Estás conectado con W Radio 107.9. No desconectes. Golpe de voz. Pues sin perder cita, un lunes más estamos aquí de 6 a 8 de la tarde en W Radio con Golpe de Voz, quien os habla, Juan Sin Techo, y espero que no desconectéis porque tenemos bastantes novedades, cosillas que contaros y bueno, por fin hay fechas para ver conciertos en directo, aunque sea con distancia y sentados, pero al menos tenemos música en directo, que eso es lo bueno. Pues nada, comenzamos, no os vayáis, que aquí en Golpe de Voz vais a encontrar cosas interesantes. Mírame cuando tenés sangre. Pues después de escuchar a Porco Bravo, vamos con una de las novedades recientemente llegadas a Golpe de Voz, y os hablo de lo nuevo de Sober. La banda, que tiene un sello de identidad propio, nos presenta Mi Heroína, su nuevo single, presentación de su nuevo trabajo, que pronto nos irán dando más detalles. Ahora nos quedamos con este temazo titulado Mi Heroína, que, como bien sabemos, sin presentación no hace falta saber que este tema suena 100% sober. Mi primer amor, duró como por ti salto los puentes. El nuevo tema de Sober, y decir que bueno, este fin de semana, el mismamente 26, 27 y 28 de marzo, en Zamora se va a celebrar una de las ferias más importantes de la música, de la industria de la música, donde va a haber asambleas, conferencias, música en directo, estarán gente de discográficas, grupos, un montón de gente ofreciendo sus proyectos, hablando entre todo el mundo metido en la música, y bueno, muchas cosas, muy interesante. Esperamos estar allí si no hay ningún problema, si el virus al final no nos impide poder ir, pero sí que queremos estar ahí acompañando a este gran proyecto llamado Feria Hispanolusa de la Industria Musical, que se celebra en Zamora, que se pospone, se ha pospuesto a partir de que en enero no se podía celebrar, pues al final en marzo, este 26, 27 y 28 va a reunir a mogollón de gente relacionada con el mundo de la cultura y de la música. Y una de las bandas que va a sonar son La Excavadora, La Excavadora, que está triturando los escenarios allí donde van. Las críticas cada vez son más potentes, y qué decir, que si quieres ver en directo a este nuevo proyecto, a esta nueva banda, puedes estar este fin de semana en Zamora, en esta Feria Hispanolusa de la Industria Musical, y donde contará con bandas como La Excavadora. Perdida, tengo una canción escrita con química. Sin techo, contacta conmigo en el 699-514795. Pues la banda leonesa Deshonra hacía un homenaje con este tema Cotillas de Luz a todos esos cotillas que hay en todos los sitios. Y bueno, decir que la banda leonesa Deshonra está publicando, bueno, mejor dicho, presentando su último trabajo, Vomitando Fuego, un trabajo carta presentación para la banda, y que bueno, ya lo tenéis accesible en muchos sitios. Yo ya lo tengo físico, hablando con la banda es la forma más rápida. Y bueno, decir que la banda se presenta con un disco de lujo como el que os acabo de comentar y con temas como el que acabamos de escuchar. Continuamos con más cosillas. Ahora mismo hablamos de Domani Sapone, otra banda leonesa que nos ha sorprendido bastante. En destrucción, peligro de extinción, es una clara situación de emergencia y un mundo de plástico tendrás basado en el progreso sin aire que puedas respirar. Un mundo de plástico, un mundo tóxico, un mundo que es digital, un mundo que aún puedes cambiar. Pues aquí teníamos a Domani Sapone, una de las bandas de León que nos acaba de sorprender. Acaban de publicar su primer trabajo, volumen 1, donde encontramos tema como este, Emergencia, un videoclip bastante divertido para el dúo de León, que sorprende mucho con su música y bueno, peculiar el videoclip, divertido y peculiar. Pues nada, seguimos con más cosillas y en este caso nos vamos con La Polla Record. Como sabéis, Levántate y Muere es el disco doble y DVD en directo de esa vuelta a los escenarios donde mogollón de gente pudo ver de nuevo a La Polla Record en directo. Pues nada, os dejo con Ellos Dicen Mierda, uno de los temas incluido en ese directo del 2019 donde La Polla Record junto a mogollón de gente fan de la banda. 8, cambio. Evaristo en su salsa en este directo, que yo por no pude estar, ver ningún directo de la vuelta de la Polla Record, pero bueno, algún día volveremos porque sí que siguen adelante y espero que pase todo esto del virus y podamos verlos en directo. Y continuamos tras 30 años de trayectoria con la banda de Aranda de Duero, Cirrosis. Nos presentan Sobran Hijos de Puta. Desde el sello Rock Estatal nos hacen llegar el disco y nos ofrecen temas como este, El Bar. Les gusta mucho a esta gente. Y no me voy a... Pues ahí teníamos lo nuevo de Cirrosis y nos vamos al País Vasco con Carzarot, la banda que se forma en el año 90. Hasta el 2013 no vuelven a reunirse de nuevo y ahora nos dejan 7 nuevos temas grabados en los estudios Chromaticity, y decir que suena también como este tema, Lezama. Zertzeetan aritzaren goiko adarretan laino piltzarrak ikusterakoan maite dodala konturatu eginaz. Best is

y nos digan que van a estar ofreciendo este disco en directo. Y continuamos, gracias a Chema de la Central de Comunicación, nos hace llegar el tercer single video anticipo de la banda Moss. Se hace llamar Heridas y va dentro de ese álbum que está previsto que se publique este 2021, titulado Vértigo. Pues nada, mientras nos quedamos con este nuevo tema, Heridas, potente y cañero de Moss. nunca descansaré por aquellas almas que añoran la libre igualdad de su ser. Tu mano y ven, juntos lo lograremos, el trato de igual a tu ser. Pues el tema que acabamos de escuchar, titulado Necios, está dentro del último trabajo de los gallegos Aphonic, llamado La Reina, que les pasó como a muchas bandas, tuvieron que cancelar su gira de presentación y tener que posponer todos los conciertos del 2020. Ahora, en el 2021, ya han sacado alguna fecha y me alegro por ellos y espero que este disco nuevo de Aphonic llegue donde tiene que llegar, porque la verdad que es muy bueno. Y continuamos, nos vamos con Somascure, una banda que sorprende cada día más. Estoy leyendo muchas buenas críticas de este nuevo trabajo titulado La Colmena, donde encaja varios estilos musicales. La verdad que te puedes encontrar desde metal, metal melódico, temas más cañeros, suaves, y temas como este, Plaga. Ahí tenéis la prueba de la caña que mete Somascure en el último trabajo. Ya va sin más. Sin más. Pues continuamos y ahora le toca el turno a Coacción. En el 2020 grababan su cuarto trabajo en estudio y tras unos cambios en la formación deciden publicar el disco Nueva Ira con el sello Rock Estatal y nos ofrecen nuevas canciones y con esta nueva formación se nota el cambio que ha evolucionado la banda a lo largo de estos cuatro trabajos y la banda aragonesa viene con un punk rock bastante cañero donde encontramos temas como este, Despierta. Después de escuchar a Coacción, nos vamos con los Diablos de Bermeo, Andar, que tras la grabación de su garra, el grupo afronta nuevos retos y en el 2020 reciben el premio al mejor grupo vasco de la octava edición de Rockane. De los fuegos encendidos de aquel primer trabajo quedaron las cenizas y por ello en diciembre del 2020 vuelven al agujero que les vio nacer y a grabar otros tres temas que junto a los anteriores pintan el infierno de estos diablos, como ellos dicen. Una de estas tres canciones nuevas, Electroshop, es lo que vamos a escuchar a continuación y esta noticia nos la hace llegar el sello Gore. Así que os dejo este tema nuevo de Addar. Segundo erdi baten den aldatzen da. zero tik euneraino laster bidean. Ez dago bueltatzerik bide honetan, itzuta ezin bilatu irten bidea. Elektrozo nire burmuina buruan estanda egin ez. Elektrozo ene bihotza zure bularra azpintzen. Elektrozo barneko zutean dionetan izoztu ezin ez. Elektrozo bai elektrozo. Y después de escuchar a Abdar, nos vamos con Shock, la banda del País Vasco también que conocemos. Publicaban Alta Traición, un nuevo trabajo bastante potente, superando, como no, al anterior. Y qué decir, pues que nos dejan temas muy directos, muy bien hechos, como el que vamos a escuchar a continuación, El Artista de las Manos Rotas. Esto está dentro del segundo trabajo de Shock, Alta Traición. We'll be right back.

afán, pero quiere una espina dorsal. Su veneno solo es miedo y frustración. Mercenario con salario de mato. Es una canción de Mis Queridos Enemigos, bien hecha desde la banda 64 Nudos y dentro de ese trabajo presentación de este proyecto nuevo, de esta banda nueva, 64 Nudos, y que se hace llamar Siroco. Presentan el disco hace una temporada y la verdad que buenas críticas también están cosechando esta banda, 64 Nudos. Quien no lo conozca, hay componentes de Discordia. Y bueno, yo creo que si alguna vez escuchasteis a la banda Discordia, la voz es la misma, pero con otro nombre. Y bueno, pues ahí Vicente da mucho que hablar porque es una voz peculiar y lo hemos podido ver en temas como este. Y continuamos, los valencianos, los de Magras, estrenan videoclip titulado Adiós. Es un single adelanto de su próximo trabajo que se va a publicar el mes que viene, Peligro Esperanza, y está dedicada a todas las personas que no hemos podido despedirnos de nuestros seres queridos, lo que nos ha hecho esta pandemia, y a ellos, porque nunca se irán, vivirán eternamente en nuestro recuerdo y en nuestro corazón, pues la banda Los de Magras le hacen un homenaje con este disco. Yo ahora mismo voy a ver el videoclip Adiós y vosotros escucháis el tema, a ver qué os parece. Thank you. bonita despedida inacabada, rebotando en mi interior como una bala. No pude juntarla a un te quiero, ni susurrarte al oído en este infierno. Pues la verdad que el videoclip te deja un poco, no sé, que no tengo palabras. Pues nada, un tema muy bueno, el de Los Demarras, Adiós, y que bueno, que va a dar mucho que hablar. Continuaremos con más cosillas de este nuevo disco de la banda valenciana, pero ahora seguimos aprovechando este tiempo que nos va quedando ya de Golpe de Voz. Nos acercamos casi a la hora y media, pero bueno, tenemos muchas cosas que ofreceros. Y no podemos perder ni un segundo. Continuamos, como bien os decía, ofreciendo buena música. De momento no queremos comentaros de conciertos, porque las bandas nos van diciendo cosas, pero bueno, hasta que no salgan adelante todo y no lo confirmen, pues no podemos decir lo que se está preparando por aquí, por la zona de León. Nada, King Sapo, nuevo trabajo, nos dejan nuevos temas. Y ahora hablo un poco más de cómo lo presentan y cómo lo puedes conseguir, este nuevo trabajo de King Sapo. empezar, vuelta a nacer, vuelta a cambiar, vuelta a empezar, vuelta a nacer, vuelta a cambiar, vuelta a empezar, vuelta a caer, vuelta a cambiar, vuelta a empezar. Pues aquí teníamos lo nuevo de King Sapo. Está dentro de ese EP de 5 cortes, grabados todos ellos en una única sesión en acústico en el Estudio 1 en enero del 2021. El nombre del EP se llama Lengua Púrpura y donde incluye temas como el que acabamos de escuchar, Fonis, y decir que lo puedes conseguir a través de su página web. We'll be right back. las noches sin dormir. Y serán más de 20 las versiones que te inventes para poder sonreír. Hundirás barcos llenos de entereza entre los mares de la rabia. Pues escuchábamos a los extremeños Heiser en ese tema Futuro Imperfecto, que da título al álbum presentación de esta banda, que mezcla muchas influencias y sin necesidad de rebelarse ante lo establecido. Dará mucho que hablar esta banda, que con músicos con larga trayectoria en la escena musical extremeña, pues componen este grupo que presentan este 2020, un disco bastante largo y que después de 3 sencillos presentados hasta el momento, pues nos dejan en larga duración Futuro Imperfecto, y que bueno, que desde Florinata Record le agradecemos que nos hagan llegar bandas como esta que desconocíamos. Tocarnos me hace sentir culpable, casi sin decirnos nada, nos fuimos convenciendo, condenamos los silencios entre las espaldas, soñamos en alto y despiertos nos callamos. Las ganas de huir, sentir que puedo tener todo y querer sentirme vivo. Casi sin decirnos nada, nos fuimos conociendo. No tengas un amante, ten mil, pero que todo sea. sin tocarnos me haces sentir culpable. Pues aquí teníamos otro sencillo de Balmaseda, la banda que me está sorprendiendo cada día más. Cada tema tiene un mensaje muy individual y un mensaje en el que la verdad te marca, porque son letras muy directas. Si las quieres las pías y si no también. ¿Quién soy? Era el último single de Balmaseda, que ya está disponible en todas las plataformas musicales y en YouTube. Entre Botones y Solo Music nos hacen llegar este videoclip y este tema de Balmaseda tan interesante. Estoy tan agradecido, la ilusión vencido, ya no debo ver para creer. Miedos desaparecidos, vale más lo acontecido, ya no queda polvo que morder. Olvidando lo perdido, muchas dudas han crecido, pero ya estoy harto de tarde. Pues aquí teníamos a la banda Joven Dolores, la banda que publica un segundo, un disco donde nos da este adelanto, primer adelanto titulado Me Puede, y bueno, va a haber mucho más, así que de momento nos quedamos como en este tema que escuchábamos, Me Puede, de esta banda desconocida para mí, la verdad, Joven Dolores, pero que está dentro de este programa Golpe de Voz. Y vamos con otra sorpresa. Románticos los dos, erráticos los dos, con problemas de memoria, perpetuando una historia repetida. Qué mágico volcán, qué rápido envolcar toda esa capa de escoria, su patina perentoria por encima. Éramos dos personas grises fingiendo rescatarse amor. Los dos pragmáticos, los dos prisioneros del aroma, monarcas de una Sodoma de mentira. Elástico, monotemático, dolor es muy difícil la doma de los que salen de un coma, amiga mía. Éramos dos personas grises fingiendo rescatarse amor. Pues esto que nos sorprendía bastante es melancrónico. Presenta doble personalidad compartida. Es un álbum donde se mezcla varios estilos y es lo que hace singular a la banda de Zaragoza, melancrónico. Escuchábamos Velas Torcidas y es el segundo single, de este disco titulado, como bien decía antes, Doble Personalidad Compartida. Y vamos a acabar hoy con unos sonidos un poco ochenteros o de los 90. Os hablo de Sprite, la vuelta del trío de Power Pop de los 80. Te veré a las 10, es el tema que vamos a escuchar y el que pone punto y final al programa de este lunes. Y que vamos, espero que disfrutéis de estas, hayáis disfrutado de estas dos horas y que disfrutéis a la gente que lo descargáis después. El lunes que viene estaremos, como siempre, de 6 a 8 de la tarde en W Radio, con quien os habla Juan Sin Techo. Y bueno, como os decía, os pongo este tema muy singular de los 80, aunque es de ahora, y que a mí me ha llamado mucho la atención, Sprite. Y como bien decía, es un tema que muy clásico, suena muy clásico, pero muy actual. Siempre aquí a mi lado, aquí conmigo. Las horas van pasando, los días van llegando, y tú conmigo. ¿Quieres volver a encontrar otra vez todo aquello que fuiste a perder? Aquí conmigo. ¿Quieres volver a encontrarme otra vez? Sé que muy pronto te volveré a ver. Te veré a las 10, te veré a las 10. Te veré a las 10, te veré a las 10. Te veré a las 10, te veré a las 10. Te veré a las 10, te veré a las 10. Recordabas todo con lo que soñabas, oh, oh, aquí conmigo. La distancia era larga, el tiempo no se aguantaba, oh, oh, si tú no estabas. ¿Quieres volver a encontrar otra vez todo aquello que fuiste a perder? Juan Sin Techo, contacta conmigo en el 699 51 47 95.